La historia de los cuáqueros comienza durante y después de la Guerra Civil Inglesa, aproximadamente entre 1642 y 1651. Durante este periodo nacieron muchas denominaciones cristianas nuevas. Un joven llamado George Fox estaba en contra de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia de Inglaterra. Afirmó haber tenido una revelación en la que se le decía que era posible tener una experiencia directa con Jesús sin la necesidad de un clero organizado. Posteriormente, viajó por Inglaterra, Holanda y otros países, predicando y enseñando con el objetivo de convertir a nuevos seguidores en su fe. Fox predicaba en mercados, campos, reuniones designadas de diversos tipos o incluso a veces en casas de campanarios. Sus nuevos seguidores se consideraban la restauración de la verdadera iglesia cristiana, después de siglos de apostasía en las iglesias tradicionales inglesas. A menudo, Fox se quejaba a los jueces sobre decisiones que consideraba moralmente incorrectas, como la famosa carta que redactó sobre el caso de una mujer a punto de ser ejecutada por robo. Además, realizó campañas contra el pago de diezmos. Fox creía que Dios estaba en todas partes y cualquiera podía predicar, por lo tanto, la iglesia establecida era innecesaria. Después de diversos conflictos con la justicia, en el año de 1650 fue encarcelado por blasfemia religiosa. Fox fue llevado ante los magistrados Gervas Bennett y Nathaniel Barton. Según la autobiografía de Fox, es en este punto cuando, exhortando a los magistrados, él menciona las palabras de Isaías capítulo 66, verso 2, o probablemente Esdras capítulo 9, verso 4. Y les pide que temblaran ante la palabra del Señor, a lo que los magistrados respondieron con burlas y decidieron llamarlos cuáqueros, lo que se puede traducir como temblorosos. Por lo tanto, el nombre cuáqueros comenzó como una forma de ridiculizar la advertencia de George Fox, pero fue ampliamente aceptado y es utilizado por algunos cuáqueros en la actualidad. En su momento y hoy en día, también se describen a sí mismos como cristianismo verdadero, santos, hijos de la luz y amigos de la verdad, reflejando términos usados en el Nuevo Testamento por miembros de la iglesia cristiana primitiva. Los cuáqueros defienden la justicia, la salud, la vida sencilla, la honradez y el pacifismo. Henry Seymour, creador de la famosa marca de avena Quaker, buscaba una palabra para representar justamente estas mismas cualidades que él creía que poseía su empresa y su producto. Y así, inspirado por estos atributos, nombró a su avena Quaker, y la imagen de su marca posee el traje tradicional Quaker. Los cuáqueros cuestionan la religión establecida, evitan la pomposidad y la guía sacerdotal. También sostienen que los cristianos, incluidas las mujeres, pueden y deben participar en el ministerio religioso. Poseen la convicción de que cada persona lleva algo de lo divino dentro de sí. De este modo, cada persona puede tener un contacto directo con la divinidad, sin necesidad de recurrir a sacerdotes ni a sacramentos. Hoy en día, están establecidos en muchos países del mundo, en Europa, Norte y Centroamérica. Y en Sudamérica, especialmente en Bolivia, donde según datos del 2016, existen aproximadamente 23.300 cuáqueros. Suscríbete al canal para más contenido como este.